hasta la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¿Qué tal, reina? Soy Bruno de Jesús. Muchas felicidades de todo mi corazón y espero de corazón también te la esté pasando muy bien en este día tan especial que es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para Reina Flores! Felicidades de parte de tu amigo Bruno de Jesús y Juanito, mi compadre Juanito de Braja. Gracias, reina, por apoyarnos, Bruno de Jesús. Y te dedico esta canción con todo mi corazón, que es: tú eres mi mejor amiga, tú eres mi amiga más fiel, aunque sé que no me quieres, no te dejo de querer. Pregúntale a tu corazón si todavía se acuerda de mis besos y que me querías. Felicidades, reina, de tu amigo Bruno Jesús. Felicidades.